deportivos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola mamitas y papitos, ya estamos aquí en otro miércoles listos para empezar el programa. Gracias por dejarnos acompañarte mientras regresas a casa o te recuestas a descansar. Tenemos una hora juntos. Y bueno, vamos a saludar a nuestra amiga Dani, que se encuentra también aquí en radio. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches, Eli, amigos, amigas. Gracias por compartir junto a nosotros un programa más de Mamá Universitaria. Bueno, chicos, vamos a iniciar este programa y vamos a dar paso. ¿Nos dices, Dani, a qué vamos? Vamos a iniciar con una conclusión sobre la entrevista que realizamos el anterior programa a Bismar Moriano, coordinador Zona 9 de la Defensa del Pueblo, de la Defensoría del Pueblo. El tema que se trató fue los derechos que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Bueno, hablábamos de que la educación y el conocimiento es poder, y es por eso que consideramos que las mujeres deben conocer que tanto la Constitución, en el artículo 43, el cual nos indica que el Estado garantiza a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas, la garantía a los servicios de salud y disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. También podemos encontrar los derechos que protegen a las mujeres en el Código de Trabajo, en los artículos 153, 154 y 155. Pero bueno, esa fue una conclusión sobre el tema que se trató en el anterior programa, en la entrevista que se mantuvo con Bismar Moriano. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro segmento Mamá Cínica, y para eso vamos a escuchar la entrevista de Lila Working Moms. Si nos ayudan con eso, gracias. Cariño. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica. Cuando la maternidad se sale de la rutina. Lila Working Moms, un emprendimiento de mamás para mamás. Un grupo de 3 progenitoras quiteñas. Quiteñas, no están muy lejos de nosotros, están aquí en la misma ciudad. Mira, te cuento, se creó un espacio que proporciona facilidad a otras mamás en la búsqueda de empleo. Ellas luchan con el rol de ser mamás y profesionales. Así es, mi estimada. En un comienzo nos preguntábamos, ¿debemos rendirnos a la lucha de ser madres y ser profesionales también? Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Sacar la voz, cuando la frustración, cuando el agotamiento nos invade al querer combinar estas dos vidas. Y por ello es indispensable escuchar a una de las voces creadoras de Lila Working Moms.

¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguno de las dos. Entre amigos, la cita es los miércoles a las 7 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, o búscanos en la página www.radiocce.com. Entre libros y pañales, en la radio, somos Mamá Universitaria. Y bueno, vamos a empezar este segmento hablando sobre la nueva sala de apoyo a las familias que se va a inaugurar el día de mañana, ¿no? Coméntanos, Dani. Sí, mañana es un día especial para la Universidad Central del Ecuador, ya que se va a inaugurar la sala Kaipi Mikani. Aquí estamos. Es una sala que se centra en apoyar a las diferentes realidades que viven estudiantes, docentes y el personal administrativo cuando tiene que llevar un niño a la universidad, ¿no? Esta sala está pensada para aquellas madres que quieran guardar su leche, ya que cuenta con una refrigeradora. También hay una cuna, hay un cambiador de pañales, hay juguetes para que puedan estar los niños. Eli, ¿tú qué piensas sobre esta nueva sala? Bueno, realmente es una gran noticia, estamos todos ansiosos porque ya se inaugure finalmente. Y bueno, es realmente increíble, ¿no? Cómo se logró abrir este espacio gracias a nuestra compañera aquí, Mayra Tandazo, que ha estado gestionando todo eso. Por eso el día de hoy no pudo estar con nosotros, anda coordinando todos los últimos detalles de la inauguración. Esperamos verlos mañana. ¿A qué hora va a ser la inauguración? Bueno, es el día de mañana, es en la biblioteca de la FACSO, a las 11 de la mañana. Esperamos que todos vayan, estén ahí, compartan con nosotros esta gran experiencia, ya que como dije anteriormente, es un día especial para la universidad y para todos los que formamos parte de la universidad, ya que es un paso, ¿no? Es abrir esta sala significa que ya queremos más, ¿no? También estamos en busca del centro infantil y también tal vez de una sala de tareas dirigidas para los hijos de las universitarias y universitarios que son padres y madres, que es una necesidad grande que se ha visto y está comprobado, ¿no?, que hay diferentes necesidades que tenemos como padres y madres y que, bueno, no se nos ha abierto estos espacios. Eli, ¿tú? Bueno, realmente sí, porque yo hubiera querido que existiera esa sala en mis épocas en las que yo estaba con mi chiquito todavía recién nacido. Hubiera sido genial poder contar con una sala de este tipo. Y bueno, esperamos, como tú dices, que sean más, ¿no?, más espacios que cada vez se vayan abriendo y que se logren mantener, que esta nueva sala de apoyo que va a estar presente en la FACSO logre expandirse a otras facultades y que se mantengan, ¿no? Porque eso es importante también, que las autoridades den apertura a que se creen estos nuevos espacios. Y bueno, chicos, esperamos que estén ese día, el día de mañana ahí. Los esperamos ver, por favor, apoyen, porque de esta forma vamos a poder visibilizar estas necesidades que tenemos. Bueno, chicos, vamos a dar paso ahora a un tema súper importante, que es de la campaña Solo Dona. Y vamos a escuchar un vox pop de la campaña. Si nos ayudan con el vox pop de la campaña Solo Dona. Tenemos aquí. Me encanta ver sonreír a mi bebé. Pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad te sale de la rutina. aquí con nuestros invitados del día de hoy, con Arelis Reynoso y Juan Francisco Cruz y nuestro amigo Diego. Ellos son parte de la campaña Solo Dona. Arelis Reynoso es estudiante del noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social, con énfasis en comunicación organizacional de la Universidad Central del Ecuador. Dentro del proyecto de campaña social Solo Dona, es directora y coordinadora del proyecto y community manager. Juan Francisco Cruz, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Comunicación Social, con énfasis en comunicación organizacional de la Universidad Central del Ecuador, es asistente de coordinación, edición y producción audiovisual, cámaras y community manager. Y nuestro amigo Diego. Igual yo soy estudiante de noveno semestre con énfasis en organizacional y soy parte de este proyecto de la campaña Solo Dona. Aquí mis compañeros les van a presentar sobre esta propuesta que nació de las aulas de la Facultad de Comunicación Social. Así es, chicos, cuéntenos, ¿cómo es que nace esta idea? ¿Qué los motivó a esta campaña? Bueno, muchas gracias Eli y Dani también por esta oportunidad que nos dan aquí en este programa. Bueno, esta campaña de Solo Dona nació primero como un proyecto de clase, ¿no? Como un proyecto para una materia quizá en un comienzo, pero quisimos realmente tratar una temática que realmente genere incidencia, ¿sí? Que haya una sensibilización en cuanto a una temática que es importante, que es justamente lo del cáncer infantil. ¿Y desde cuándo se inicia esta campaña? ¿Cuánto tiempo llevan ya? Bueno, realmente es una campaña muy reciente. La empezamos, bueno, el proceso de todos los trámites es aproximadamente hace un mes. Sí, ya lanzamos en sí la campaña hace una semana más o menos. Y así empezamos en las redes y también algunas actividades offline. Y cuéntenos, ¿de qué se trata la campaña? El título es Solo Dona, pero ¿a qué va dirigida esta campaña? Listo. Bueno, la campaña Solo Dona es justamente a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Sí, existen fundaciones en Quito que se encargan especialmente de estas temáticas. Lo que nosotros estamos haciendo es recolectar fondos monetarios, más que nada, para ayudar a estas fundaciones. Estas fundaciones gestionan por sí solas todo lo que ellos realizan, ¿sí? Ellos consiguen a través de eventos, de donaciones de personas que quieran realizarlo, los fondos necesarios para ayudar a los niños con cáncer. Sí, entonces nosotros lo que estamos haciendo es poder obtener esa ayuda monetaria también para darlo en nombre de la facultad. ¿Y cuál es el objetivo de la campaña? O sea, su objetivo más grande, ¿cuál es? Bueno, creo que nuestro objetivo más grande es en parte sensibilizar en una primera instancia a la Facultad de Comunicación, a los estudiantes y docentes en cuanto a esta temática, sí, y segundo, poder colaborar ya activamente con estas fundaciones, sí, y también quizás esto pueda hacerse más grande, no quedarse solo en las aulas o en la Facultad de Comunicación, sino realmente generar ya una incidencia mayor en otros públicos. Tal vez están trabajando también con las familias o es solo de forma como aislada, solo con las organizaciones. Bueno, directamente con las familias afectadas, ¿puedo decir? Sí. No, más bien como a través de las fundaciones estamos hablando, ya que ellos como tienen ya un trato más profesional y especializado, directamente con los niños y con las familias que realizan esto. Lo que nosotros más hacemos son actividades o activaciones también para recaudar estos fondos y ayudar a las fundaciones, para que puedan tener más oportunidad de ayudar a estas familias y personas, pacientes oncológicos. ¿Y cuáles son las actividades que están realizando? Ya, bueno, algunas de las actividades que hemos realizado. La semana pasada, justo el domingo que pasó, fue 21 de enero, que era el Día Mundial del Abrazo. Sí, entonces algo que hicimos, por ejemplo, fue salir a las calles de Quito. Fuimos por el sector del centro. También en un momento estuvimos en la parte del trole. Sí, y lo que hicimos fue dar abrazos gratis. Sí, abrazos gratis, y cuando las personas se acercaban, explicarles cuál es la temática de nuestra campaña y recibir voluntariamente si alguna persona quería donar alguna moneda o lo que sea para poder ayudar a esta causa. Hubo bastante recepción, estuvimos en el centro de Quito y muchas personas se acercaron, nos abrazaron, vieron sus donaciones y nos felicitaron también por esta iniciativa. Sí, bueno, y dentro de otras cosas que hemos hecho últimamente es recaudar dentro de la Facultad de Comunicación Social y vamos a realizar también otras actividades esta semana. Por ejemplo, el día viernes vamos a realizar una mini feria en la Facultad de Comunicación Social, que va a estar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, en la que va a haber algunos pequeños juegos, también se va a vender gelatina, canguil, cosas pequeñas con las que queremos igual recaudar algunos fondos. Y la próxima semana, el día lunes 29, de 9 a 11 de la mañana, vamos a realizar en cambio una charla informativa, igual en la Facultad de Comunicación Social, en el auditorio, en la que igual vendrá una fundación, justamente para explicar lo que ellos también realizan y cómo podemos ayudar. Listo, vamos a escuchar un poquito sobre lo que la gente piensa acerca del cáncer infantil. Buenas tardes amigos y amigas de Mamá Universitaria. Me encuentro aquí en la Plaza Indoamérica con Diego para hacer unas preguntas sobre el cáncer infantil. Bueno, nos encontramos con Andreina. Andreina, ¿qué sabes acerca del cáncer? Hola, buenas tardes. Tenía entendido, bueno, sé que el cáncer es una enfermedad mortal que afecta a cualquier persona. ¿Ya qué tipo de cáncer conoces? El cáncer de esófago, la leucemia, que es cáncer de la sangre, el cáncer... ¿Cómo crees? El cáncer de la lengua. ¿Sí? ¿Cómo crees que se puede tratar el cáncer? Muchas veces dicen que es con quimioterapia, pero de ahí no sé. Pues. ¿Conoces algo sobre el cáncer infantil? No. Nos encontramos con Eduardo Pillajo. ¿Qué sabes sobre el cáncer? Bueno, que es una enfermedad letal y no hay cura para eso. ¿Qué tipos de cáncer conoce? Bueno, un cáncer sería al hígado. El cáncer también puede ser la hepatitis, ¿no? Todos esos que no tiene cura. ¿Sabe cómo se puede tratar el cáncer? Hasta el momento, si lo encuentran a tiempo, tal vez sería una curación. Pero si ya está avanzado, ya no hay cura. ¿Conoce algo sobre el cáncer infantil? No conozco eso. Nos encontramos con Maritza. ¿Qué sabe acerca del cáncer? Que es una enfermedad que en sus primeras instancias sí tiene cura. ¿Qué tipos de cáncer conoce? El cáncer del colon, el cáncer del estómago, el cáncer del seno. ¿Sabe cómo se puede tratar el cáncer? A fondo, no. ¿Sabe algo acerca del cáncer infantil? No. Nos encontramos aquí con Paco para hacerle las preguntas. ¿Qué sabes sobre el cáncer? Que es una enfermedad... Hay diferentes tipos de cáncer en primer lugar y que parte de los cáncer o el cáncer es tratable. Hay cáncer que ya no llegan a un punto de en el que es imposible tratar y así los métodos de quimioterapia y diálisis y todo no hacen efecto. Listo, ya nos mencionaste todos los tipos de cáncer que conoces y cómo se pueden tratar. ¿Conoces algo sobre el cáncer infantil? No, nada. O sea, no sé a qué va la palabra infantil. Nos encontramos con Keila. Keila, ¿qué sabes acerca del cáncer? Bueno, sé que es una problemática que no se atiende con suficiente responsabilidad aquí en el país y aunque no sepa mucho, sé que está muy mal manejado porque hay varias instituciones que son más bien privadas y no públicas que se están que atienden más a este problema. Ya. ¿Qué tipo de cáncer conoces? Cáncer al cerebro y uno que tenía un amiguito de una amiga que era cáncer al corazón también. Era niña. ¿Sabes cómo se puede tratar el cáncer? No, con quimioterapia es lo único que sé. ¿Qué sabes acerca del cáncer infantil? Del cáncer infantil lo que te dije y nada más. Es. Muchas gracias. Ya. Nos encontramos con Edison. ¿Qué sabes sobre el cáncer? O sea, la verdad no mucho. ¿Qué tipos de cáncer conoces? El de próstata, el de piel, cáncer al útero, ¿Sabes cómo se puede tratar el cáncer? Según yo es con quimioterapia, algo así. ¿Y sabes algo sobre el cáncer infantil? No. Nos encontramos con Darwin. ¿Qué sabes acerca del cáncer? Que es una enfermedad hereditaria y que tal vez en Ecuador no es muy bien atendida. ¿Qué tipos de cáncer conoces? El más común, de mama. ¿Sabes cómo se trata el cáncer? Con quimioterapias. ¿Y conoces algo acerca del cáncer infantil? No, nada sobre el cáncer infantil. Bueno, amigos, ahora nos encontramos con Michelle y le vamos a hacer unas preguntas. Michelle, ¿qué sabes sobre el cáncer? Bueno, sé que en ocasiones es una enfermedad terminal. Totalmente es difícil de controlar porque en ocasiones puede llegar a ser muy fatal. Se puede llevar a cabo por quimioterapias, pero en realidad en algunas ocasiones no te puedes salvar. Puedes vivir con la enfermedad, pero no puedes estar curado del todo. Ya. ¿Qué tipos de cáncer conoces? Lo que es la leucemia, es también el cáncer de estómago, creo que sí hay uno. El que da los huesos. Creo que esos. ¿Conoces cómo se puede tratar el cáncer? Se lleva a cabo de con procesos de quimioterapia en algunos casos. En otros te tienen que someter a diferentes procesos de tratamiento. O sea, en el caso de la leucemia, tienes que estar constantemente acudiendo al doctor para realizarte, si es que es posible y si puedes soportarte, realizan quimioterapias. Si no, al contrario, te someten en cambio a... te tienen entubado, te tienen... en pocas palabras, como que un transcurso sufriendo hasta que puedan encontrar una solución. ¿Conoces algo sobre el cáncer infantil? Sí, de hecho, como te comentaba, era de la leucemia. Una persona que... podría decir cercana... sufrió esta enfermedad de la leucemia. Tiene creo que unos 5 añitos. Entonces le detectaron esta enfermedad. Literalmente no se podía, fue difícil tratarla porque uno, los papás no tenían los recursos necesarios para comprar todos los medicamentos o los implementos que realmente necesitaban. Entonces fue algo difícil hasta pedir ayuda, hasta tratar de que la enfermedad vaya disminuyendo. Acudían a quimioterapias, yo la vi sin cabello ya. Tenían que cuidarla de los fríos, tenían que totalmente tenerla protegida porque era difícil. Si le llegaba a dar una gripe, ella podía caer de nuevo en el hospital y esto iba a ser peor. Iba a dar a una enfermedad mucho más grave. Incluso le dijeron que tenía posibilidades de morir porque era difícil que, por las pocas defensas que ella tenía, porque desde pequeña le habían alimentado muy muy mal, entonces ella no tenía defensas, su alimentación estaba totalmente, ¿qué puedo decir?, mal. Entonces ella tenía que estar hospitalizada como meses. A veces la dejaban salir, pero con las condiciones de que la cuiden. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta

que dicen que realmente les ayuda aún más a recuperarse más pronto cuando se realizan este tipo de actividades con estos niños que están padeciendo esta problemática. Así es. Hay que tener en cuenta de que no solo la medicación es lo que le va a curar a los niños, también es son estas acciones, esta forma de alentar un poco al niño a que vea que puede recuperarse, que todavía hay una esperanza. Según datos de Solca, alrededor del 13% de los niños en Ecuador sufren algún tipo de cáncer. El más común es la leucemia. Pero detectándose a tiempo se lo puede combatir. Cuéntenme un poco sobre las activaciones a futuro que van a realizar y sobre cuál es la estrategia que están manejando dentro de la red, porque como hemos visto, Solo Dona es una campaña que nació en un principio en las redes sociales, ¿no es cierto? Cuéntenme un poco cuál es la estrategia que están siguiendo y cuáles son las siguientes activaciones que van a realizar. Bueno, como ya mencionó Arely hace un momento, toda esta campaña de Solo Dona se está impulsando muchísimo más por las redes sociales, más por la Facultad de Comunicación Social. Por lo que, intentamos socializar todas las activaciones que ya hemos realizado, por ejemplo, la del Día del Abrazo. Hicimos además un pequeño teaser de eso del Día del Abrazo en manera de meme en las redes de Facebook, el cual ya había llegado a un alcance de como de 500 visitas. Y se había como que propagado un poquito entre más los estudiantes. Es que tenía una temática un poco más divertida, por así decirlo. Las visitas estamos colaborando también con un canal llamado de la Nada Producciones, en el cual nos ha ayudado para colgar los videos en la plataforma de YouTube y que pueda ser un poco más socializado. Ya tenemos unos 3 videos de una manera de teaser presentando la campaña de Solo Dona, otro de lo que realizamos del día domingo del Día del Abrazo, de lo que recorrimos el centro histórico, y lo que vamos a hacer próximamente, lo que ya habíamos hecho las recaudaciones entre los estudiantes de la facultad, lo de la miniferia que estamos prontos a realizar el día viernes, y lo del auditorio que vamos a hacer el día lunes. Entonces es para que se socialice muchísimo más, el alcance sea un poco más extendido entre los estudiantes, entre los amigos de dichos estudiantes, familias, etcétera. Ya, muy bien. Me dicen que van a hacerlo el día viernes, su festival, y el día lunes. Quisiera que me cuenten dos cositas. La una, ¿qué es lo que van a realizar estos 2 días? Y la segunda, ¿cómo puede la mamá, el papá, la persona que nos está escuchando a través de la página del radio, ¿cómo pueden donar? ¿Qué tipo de donaciones están aceptando, están recibiendo? Bueno, lo que vamos a realizar el día viernes es una miniferia para recaudar fondos. Lo que tiene la miniferia son unos juegos creados con materiales reciclables, típicos que se van a ver en las ferias, como tiro al blanco, los juegos de aros para llegar a botellas. También teníamos pensado hacer como que tiros, como que canastas para que las personas al momento de jugar también intenten ganar y logren ganarse un peluchito. Estos peluches también fueron donados por estudiantes de la facultad, por nuestras familias, entonces también estamos cubiertos con eso. En dicha feria también va a haber, digamos, comida, música, ambiente. Va a estar muy entretenido, de hecho, en la miniferia. Es algo así como que un poquito más... ¿cómo decirlo? Un poquito más apegado, apelando a las emociones de los estudiantes. Digamos, están acabando ya, están saliendo de clases, digamos, un viernes, están ya acabando también el semestre, necesitan desestresarse un poquito, y de paso nosotros podemos hacerles conciencia de lo que estamos realizando como campaña, de lo que han estado pasando los niños, de la problemática del cáncer infantil. Eso por este lado de la miniferia. Bueno, y en cuanto al día lunes, la charla que vamos a dar es un tanto más informativa en cuanto a la problemática del cáncer infantil, y también, como mencionaba, va a estar una de las fundaciones. Estamos igual contactando a otras a ver si pueden acercarse a la facultad para hablar sobre su fundación, sobre lo que realiza. Bueno, en este caso, con las fundaciones que en este momento hemos hablado, es con Hair Will Heart, que lo que más realizan es recepción de donaciones de cabello. ¿sí? Y por parte de Superhéroes por una Sonrisa, lo que ellos realizan en cambio es justamente visitar a pacientes oncológicos infantiles para animarles. Ellos se disfrazan de superhéroes, se disfrazan de personajes de cómics, entonces es una nueva temática que están abordando, porque están haciendo un estudio también en cuanto al sistema inmunológico y a la recuperación que tienen estos niños al apegarse a este tipo de actividades. Sí, entonces, sobre todo, nosotros, como mencionaba, lo que estamos haciendo es recaudaciones monetarias, sí, para ayudar a estas fundaciones. Como decía, ellos se gestionan por sí solos todas estas actividades, entonces queremos ayudarles para que puedan tener esta oportunidad de sacar adelante estos proyectos. También, en cuestión de la Fundación Superhéroes por una Sonrisa, también reciben voluntarios, sí, personas, jóvenes, o cualquier persona que desee apoyar en esta causa para visitar a los niños, disfrazarse, cosas por el estilo, e incluso, bueno, si desean también dar juguetes o material didáctico para los niños, esta fundación también recibe, ya que hace actividades de este tipo con los niños. Mientras la otra fundación, lo que más sería, es donaciones monetarias y de cabello. Y Arelis, ¿cómo podemos contactarnos con estas fundaciones en caso de que alguien quiera ser voluntario o si alguien quiere donar cabello, aparte de ya hacer la donación monetaria? Claro, bueno, estas dos fundaciones tienen su principal contacto es la página en Facebook, ¿sí? Que pueden encontrar a Hair with Heart. La directora de esta fundación se llama Margarita Bustamante. Sí, ella es la que maneja todo eso con una ayudante que se llama Cecilia, me parece. Y la otra fundación, que es Superhéroes por una Sonrisa, de igual manera, tiene su página de Facebook. El director es Patricio Andrade. Sí, ambas fundaciones pueden encontrar más contactos en las redes sociales o igual pueden escribirnos a nuestra página de Solo Dona y podemos direccionarlos a estas fundaciones o a los directores de las fundaciones. Muy bien. Chicos, cuéntenme un poco sobre cómo se ha manejado hasta ahora la campaña. Me dicen que hicieron una activación por el Día Mundial del Abrazo, que fue el domingo, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue ahí? ¿Cuál era el objetivo principal que tenían en ese momento cuando salieron con esto a las calles y qué resultados tuvieron ese rato? Bueno, nos habíamos informado previamente sobre el Día del Abrazo, que justo caía domingo 21 de enero. Entonces, nosotros decidimos ir por las calles pidiendo abrazos gratis y de paso hacer conciencia sobre esta problemática del cáncer infantil. Así que nuestro objetivo básicamente fue ese, ir por las calles. Si las personas tuvieron un mal día, se acercaron, es más, muchísimas personas se acercaron a abrazarnos, no es que solo apenas leí en el cartel y todo eso, habían adultos que nos veían desde lejos y ya venían con los brazos abiertos, así como que ya para querer abrazarnos, demás. Entonces como que también querían como que desestresarse, un abrazo no cae mal a nadie, de hecho. Nos habían pasado muchas cosas muy interesantes de el Día del Abrazo, que es como que nos llenó un poco más de ganas para seguir haciéndolo desde la mañana. Por ejemplo, de lo que estábamos recorriendo todavía, justo por al lado del Palacio de Carondelet, había un señor que vendía jugos de coco. Entonces, cuando nos acercamos y le dimos el abrazo, el señor nos quería donar, con todo nos quería donar, pero como parecía que no tenía como que suelto o algo por el estilo. Claro, entonces lo que hizo fue coger una botellita de jugo de coco y nos regaló. Entonces, para que nos hidratemos, por lo que también hacía un calor muy, pero muy fuerte ese día. Y así se fue feliz el señor y a nosotros nos dejó con una sonrisa, como que, wow, nos está ayudando de otra manera, no solo como con las donaciones, sino para que nosotros podamos seguir. También habíamos ido justo ya llegando para la... ¿Cómo es para la iglesia de San Francisco? Había un vendedor ambulante, de esos así como que magos de los palitos de helado, que hacían desaparecer y reaparecer. Entonces nos quedamos un rato entretenidos ahí de lo que nos intentaban hacer magia. Y habíamos grabado un poco de eso, porque era tan rápido los movimientos que realmente parecía magia. O sea, de mi parte yo sí me llevé la impresión mágica de... Pero incluso ese juguetito, ese palito que estaba vendiendo ese rato, nos regaló como que para para apoyar a la causa. Entonces eso nos deja así como que un gran sabor de boca. No solo es que nos están ayudando solo con ayudas monetarias, o solo con los abrazos, por así decirlo, nos daban más ánimos de seguir. Muchas personas se acercaban y decían que qué genial, qué buena propuesta la que están haciendo. Nos felicitaban por la propuesta, nos felicitaban por los abrazos gratis. Habían personas que incluso bromeaban cuando acercábamos, dábamos un abrazo gratis y después decíamos, pero nos puede dar una donación. Entonces, así, entonces no ha sido tan gratis que llegamos. Pero esos eran los ánimos, esas eran las ganas que nos daban las personas para seguir haciendo esto. Incluso en los troles nos subimos a un trole para que nos acoliten, así como que las personas que van en el trole ya quieren ir a las casas y todo eso, nos prestaron demasiada atención para conocer el problema que estábamos queriendo socializar en ese momento. Entonces eso del día del abrazo fue como que una experiencia muy gratificante para mi persona, para nuestros compañeros que nos acompañaron. También se puede evidenciar en el video lo agradecidos que estábamos con las personas que nos donaron y en fin eso, o sea, fue una experiencia muy gratificante, muy hermosa que se puede compartir. Qué genial que muchas personas que estuvieron ese día ayudaron no solo de manera monetaria, sino como ustedes mencionan, dándoles ánimos, dándoles otro tipo de ayudas, ¿no es cierto? Y de alguna forma es como están trabajando con estas fundaciones, que dicen que no solo reciben ayudas monetarias, no solo reciben cabello, sino también reciben a voluntarios que quieren ayudarles a estos niños. Cuéntenos un poco, ¿hasta cuándo se va a mantener la campaña? ¿Hasta cuándo se va a mantener y cuál es la meta que ustedes tienen en cuestión de donaciones? Bueno, en una primera instancia, la campaña se está desarrollando, como mencionamos, en la Facultad de Comunicación Social, por lo que esta parte de la campaña se terminaría la próxima semana, porque justamente ya están a punto de salir de clases los estudiantes. Entonces estamos haciendo todo para que esta semana puedan donar lo que más se pueda y poder recolectar estos fondos monetarios. Sí, una meta establecida, bueno, cada día nos ponemos una meta diferente, vamos viendo cuándo hemos logrado recaudar y decimos, sí podemos, entonces llegamos a los 30, entonces podemos llegar a los 100, ¿sí? Entonces ya pasamos los 100, listo, podemos llegar a 150 y así. Sí, porque vamos viendo que poco a poco sí está teniendo recepción, sí, y un buen ánimo por parte de las personas esta campaña. Y bueno, algo que estábamos conversando un poco hoy era quizá una idea de que pueda ser un poco más grande, ¿no? De que genere una incidencia posterior, ya no solo a nivel de la Facultad de Comunicación Social, sino ya a la universidad y a un público aún más amplio, ¿sí? Y ha sido grato que nos hayan recibido, por ejemplo, aquí en la Casa de la Cultura. Pudimos, como comentó Francisco, estar en el centro de Quito y también hubo recepción de la campaña. Entonces, queremos lograr que las personas se sensibilicen en cuanto a esta temática, ¿sí? Quizás posteriormente ampliarlo a otros públicos. Súper, súper chévere el cómo están manejando la campaña hasta el momento, ¿no es cierto, chicos? Amigos y amigas que nos están escuchando, ya saben, en su agendita anoten, el día de mañana estaremos con la inauguración de la primera sala de apoyo a la mujer, ¿no es cierto?, en la Facultad de Comunicación Social. Estos días vamos a estar completamente copados en la facultad. Mañana es la inauguración de la sala, la cual Marita está, pero que también con los nervios de punta. De hecho, le mandamos un saludo, tómate una agüita de valeriana, un cafecito, tranquilízate, Mayrita, mañana también vamos a estar allí. El viernes tenemos la miniferia, la cual van a organizar los chicos, y el lunes tenemos algo un poco más serio, que es este evento informativo en el Auditorio Pedro Jorge Vera, en la misma facultad, ¿no es cierto? Chicos, si nosotros quisiéramos, no estamos, digamos, conectados a las redes, ¿no es cierto? Hay muchas personas que nos escuchan que no están conectadas a las redes sociales y quieren apoyar a esta causa. ¿A qué números podrían contactarse o a dónde podrían direccionarse? Listo. Bueno, justamente algunas personas nos han escrito que, por ejemplo, quieren donar pinturas o cosas así para los niños. Sí, entonces, les hemos dicho que pueden acercarse justamente a estos eventos para poder darnos estas donaciones. Entonces, como ya lo mencionaste, Daniel, vamos a estar el viernes y el lunes. Pueden acercarse a dar donaciones monetarias, tal vez donaciones de estos materiales didácticos, para conversarnos también qué más desean donar y direccionarlos a las fundaciones. Y, bueno, en todo caso, quizás podrían contactarse conmigo, ¿sí? ¿Al número? 0987-88-9400. Entonces ahí pueden escribirme igual, mensaje de texto o WhatsApp, para también poderles dar un poco más de información. Ya, chévere. Recuérdenos una cosa, relacionaron que van a realizar el viernes y el lunes estas actividades. ¿Desde qué hora hasta qué hora se van a realizar estas actividades? La feria, la miniferia y el esta actividad informativa sobre el cáncer. Bueno, la miniferia va a estar de 11 de la mañana a 5 de la tarde y la charla va a ser en la mañana, de 9 a 11. De 9 a 11, chévere. Así que ya saben, papitos, mamitas, personas que nos están escuchando, anótenlo. Acompáñenos estos días en la Facultad de Comunicación Social. Me supongo que la miniferia será en el patio, ¿verdad? Ajá, justamente ya, entonces, en el patio. Y para que charlen en el auditorio. Eso, y le charlen en el auditorio. Para que nos acompañen un ratito, se desestresen, lleven a su familia, lleven a sus amigos, a sus amigas, papás, mamás, hijos, hijas, para que apoyen a esta noble causa. El proceso de recolección de los de estas donaciones llega a su fin, ¿hacia qué fundaciones estaría destinado este aporte, todas las donaciones, todos estos aportes? Bueno, justamente estamos hablando con estas dos fundaciones que les mencioné, con Hair with Heart y Superhéroes por una Sonrisa. Sí, entonces vamos a mantenernos en contacto con estas dos fundaciones para poder realizar esas donaciones. Ya, muchas gracias por toda esta información. Amigos y amigas, se nos está por acabar el tiempo. Ya saben, como siempre digo, el tiempo se nos va volando cuando estamos aquí metidos en la cabina. Y siempre tenemos pequeñas cosas que siempre se nos quedan en el pendiente, ¿no es cierto? Vamos a tratar un poco sobre lo que teníamos también planeado para esta semana, la siguiente semana, lo cual es un poco sobre los mitos y verdades sobre la maternidad y paternidad. Ya saben, todo lo que se ha dicho de la época de embarazo, de que no tienen que hacer esto, de que tenían que hacer esto, eso lo estaremos tratando la siguiente semana. Mandamos también un abrazo a Mayrita Tandazo, la cual está ya a punto de inaugurar la primera sala del apoyo a la mujer, al apoyo a la lactancia en la Universidad Central de Ecuador. Es la primera sala que se inaugura en una universidad pública en el país. Así que hay que tener en cuenta toda la importancia que tiene esto. También agradecemos y mandamos un saludo. Perdón, me confundiste. A ver, esta sala tiene un nombre bastante bueno que se llama... Es la sala de apoyo Caipimi Cani. Caipimi Cani, aquí estamos. Cani. No se olviden que mañana a las 11 en la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central se va a estar inaugurando esta sala. Y tampoco se olviden que el viernes es la mini feria de la campaña Solo Dona, también a las 11 de la mañana. Así es, chicos. Una última invitación a todas las personas que nos escuchan para que se acerquen a donar, que se acerquen a la feria. Sí, bueno. Gracias primero a todas las personas que hasta ahora se han sumado a nuestra propuesta, sí, que han dado esas donaciones, que... Así sea una pequeña colaboración, realmente nos ayuda bastante. Y queremos invitarles a que puedan seguirse sumando a esta propuesta, así que nos busquen en redes como #solodona y que puedan darle like a la página, que puedan, si tienen alguna duda, pregunta, pueden comunicarse con nosotros y vamos a estar receptando estas donaciones en justamente los eventos que se mencionaron, que podamos tener sensibilizarnos en cuanto a esta temática. Realmente es muy importante. Y es una temática que no se conoce mucho, pero que realmente necesita muchísimo apoyo, ¿sí? Porque el cáncer es una de las principales muertes en los niños, ¿sí? Y es algo que no se conoce. Y es importante que lo puedan saber todas las personas que nos escuchan y todas estas personas que puedan sumarse, porque realmente es algo que necesitan estos niños. Necesitan estos tratamientos y sobre todo este ánimo, ¿sí? Recobrar esa autoestima, esa alegría, para que ellos puedan recuperarse de mejor manera y puedan seguir adelante con esta ayuda. Bueno, haciéndoles una cordial invitación para la miniferia que se va a realizar de 11 de la mañana a 5 de la tarde este día viernes, y para el conversatorio en el Auditorio Pedro Jorge Vera a las 9 de la mañana en la Facultad de Comunicación Social. También agradecemos a todas las personas que nos han acolitado, más del día de hoy, a los estudiantes de la facultad que nos escucharon lo que teníamos que decir de la campaña, nos apoyaron con una pequeña monedita, también a los profesores que nos permitieron un pequeño espacio de sus cátedras, apoyarles e invitarles a que se sumen a todos. Muchas gracias, los esperamos del siguiente programa por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM a las 7 de la noche. Los esperamos, gracias. Gracias.